tsunami de cinismo para disimular el hecho de haber realizado en términos filosóficos lo contrario de lo que había anunciado. Dijo más república y mandó jueces a la Corte Suprema, pasando por alto al Senado. Recién ahora, porque no tuvo más remedio, está consultando al Senado. Prometió más democracia y eliminó una ley maravillosa como la ley de medios con un decreto de necesidad y urgencia. Prometió luchar contra la corrupción y designó a cargo de la UIF a los abogados de quienes habían sido denunciados por lavado de dinero. En cada uno de los pasos que da, la contradicción, el cinismo y la hipocresía. Más pluralidad, dice Lombardi, cuando en realidad de lo que se trata es de establecer pautas claramente cada vez menos plurales. Respeto por el otro, cuando un periodista de los quilates de Roberto Navarro ha tenido que hacer su programa peleándose con su propia gente porque la empresa estaba amenazada de todo tipo de represalias, tanto la empresa en sí misma como los empresarios de C5N.